Son las 5:03 de la tarde. María Juliana, buenas tardes, ¿cómo estás después de este larguísimo puente de Semana Santa donde lo único que pude hacer fue comer, beber y orar? Buenas tardes, María Juliana. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Sí, 4 días sin hablar, una eternidad, ¿no? No, pero sabes que me hizo mucha falta no dirigirles la palabra. Hace mucho tiempo no me sentía tan tranquilo, muchas veces. Anto, no te hizo falta. Tú no. ¿Sabes quién me hizo falta? ¿Quién? Mi papá granjero. Nico. Ah, pues claro. Bueno, cálmese. De verdad. Estoy calmado, pero tengo que confesar mis pecados y no tengo por qué explicarle a usted lo que siento y no pueda decir. Yo digo lo que quiero. Bueno, cálmese. ¿Cómo le fue a usted, Nico? A mí bien, estuve ¿Nada trabajando. ¿Nada que sale de la casa? No, nada, estuve trabajando jueves, viernes, ¿salió? Salí. ¿Y a dónde? Pues a comprar un poquito de mercado para esta casa que se estaba cayendo. No, yo pedí a domicilio. No, es que no es lo mismo, compa. No, pues el aguacate coger que mucha gusta. Vaina. Esa es la diferencia entre aquellos que nunca han entrado a una cocina y quienes gastan todo su día cocinando, vendiendo, preparando programas. Yo cocino todo el día. Para que esto salga al aire. No, yo cocino también. Señorita Laura Acuña Ayala, buenas tardes. Ay, mi hola. No, señorita Laura Hoyos Jiménez, buenas tardes. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Pues, hombre, bien. Entramos ya. Llevamos 3 semanas, nos quedan 2. Nueva semana. Yo creo que esto nada más. Yo creo que esto en 2 semanas toca abrirlo. Apostamos. Ay, pero es que esto ya no dio más. O sea, ya anunciaron reforma tributaria. Como no hay nada más que hacer sino clavar a la gente, ya. Reforma tributaria. Apenas se normalice esto. ¿Para qué le cuentan a uno eso? Sí, no, exacto, es difícil. Sí, generar más angustia, pero en este momento. Exacto, eso es como cuando la alcaldesa dijo que nos íbamos hasta el 30 de junio, que nos preparáramos. ¿Para qué nos cuentan eso? Y el ministro Carrasquilla, apenas se tranquilice esto, ahí les llegan los nuevos pagos porque no tenemos plata para subsidiar al pueblo. Claro. Bueno. De resto, ¿no? Con mi equipo poniendo música desde aquel más contento. Bueno, cálmese. Tengo una revista Jet Set, yo creo que esa fue la última que hicieron. Que dice, el calvario de una reina. La ex señorita Colombia vive amargos momentos a causa del escándalo político que estalló de su asesinado esposo, el Ñeñe Hernández. Sale foto de ayer y de ahora. Uy, ese hoy no le sirve mucho a María Mónica Urbina. ¿Y el ayer? Uy. Tampoco. No, quedó de tercera en Miss Universo y mi papá la presentaba con gran emoción. Él llevó la transmisión de la Cecilia Escandón, que era una santanderiana que también quedó de tercera. ¿Usted no la recuerda? 1975. No, pero yo sé de reina. María Lucía Agudelo, basquetbolista. Claro. 1972 en Grecia. Primer salto triple de mi papá en una transmisión satelital. Todo eso debía ser mentira, pero era triple. Paja. No, señor, porque no eran sino 2 satélites. Panamsat, Intelsat, y hacían salto triple desde Grecia hasta el Pacífico, desde el Pacífico hasta el Atlántico, desde el Atlántico hasta Nueva York y de Nueva York a Colombia. Salto triple. ¿Qué tal esa como vaina? El de una maravillosa corredora colombiana que hoy está resguardada y cuidada. ¿Qué más? De resto bien. De resto no, todo tranquilo. Iban a echar a Anthony Fauci, ¿no? Fauci. ¿Ah, Fauci? ¿Sí? Claro, porque el tipo ayer dijo la verdad. Entonces le preguntó. Ya le estaba cansado. Todos los días le decían lo mismo. El tipo dijo, Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué pena no saludar. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, vamos, voy a comenzar con una cancioncita que tú conoces. Acércate todo el mundo al micrófono. Bueno, ¿qué pasó con Fauci ayer? que el tipo ya se cansó y le dijeron, bueno, pero doctor Fauci, ¿usted le parece que ustedes han manejado esta vaina correctamente? Y el viejito chuchumeco, enano lindo, dijo, mire, desde el lado médico yo tenía otras perspectivas de cómo manejar la situación, pero había tanta presión política en términos de la economía, en términos de la Casa Blanca y en términos de todo que yo no me podía meter. Pero ya yo estoy un poco cansado y estoy un poco antiguo, dijo. Sí. Soy de la edad Jaime Sánchez, pero con mucho más conocimiento. Claro. Y debo decirles que no me vuelvan a preguntar otra vez lo que me han preguntado ya 100 veces. En dos palabras, si esta cuarentena hubiera comenzado hace un mes, tendríamos el 10% de muertos de hoy. Pero a mí no me toca la parte política. A las 5 horas, Trump dijo, tiempo de echar a Fauci. No, de verdad. Pero no fue capaz, no fue capaz. O sea, ahí sí se le acaba la reelección del todo, ¿no? Claro, ya no. Ya estaba frito, puede. ¿No? Total. Pues sí, yo también lo veo. Pero muy sacar crudo al chicorio de ojos claros y gafas que parece un muñequito de felpa. Y dijo, ya no me pregunte pues más si es verdad. Esto si hubiera sido antes, no les cuento cómo será distinto el panorama. Y pues el gobernador de Nueva York, con esta presión, ya están organizando entre 6 estados abrir puertas, y a mí me parece, sin ser un experto, que eso es gravísimo. Sí. Van 23,000 muertos. Pues hombre, yo voy a estar allá, ¿no? Aquí, si abren puertas. ¿Qué más, Nico? No, pues a mí sí me parece un poquito apresurada esa decisión, ¿no? El New York Times dice, los expertos recomiendan y advierten a Trump de que el coronavirus es una gran amenaza. New York Times. Experts aides try to warn Trump of coronavirus threat. ¿Lo dije en inglés? En perfecto. No, pero no entiende nada. Es que usted no habla, a usted solo le gusta The Wizard. Con Black Sabbath. Solamente. Si en inglés, no, The Wizard. ¿Con qué? The Wizard. The Wizard. Wizard. Pues Jaime, en cuanto a lo que estás diciendo de Estados Unidos, yo les quería contar que ese fin de semana hablé con mi hermano Largo, mi hermano el médico que está en Nueva York. Uh-huh. Él trabaja... ¿Qué? Pensé que le decían así. ¿Cómo? Mi hermano Largo. Él trabaja en NYU Lagoon, en Nueva York, y ayer le estuve preguntando cómo está la cosa. Yo les había contado que él es cirujano de cáncer, pero obviamente ahorita él no está ejerciendo esas labores, porque no, a los pacientes de cáncer los están dejando, digamos, un poquito para después, están haciendo algunas quimios, como las que son muy urgentes, pero nada más. Me dijo que está operando el hospital al 300% de la capacidad. Todos los pacientes, excepto 9, son por coronavirus. No puede ser. Están operando, todo copado. No te entiendo. Operando la capacidad del hospital. Sí. Está funcionando. Ok, listo. Funcionando, sí. No, al 300% de la capacidad de los. Entonces yo le dije, ven, ¿cómo hacen entonces para aislarlos? Me dijo, no, Julio, olvídate, aquí no hay nadie aislado. Son todos de coronavirus. No tiene sentido, primero, aislar a nadie. Y segundo, no hay forma de aislar a nadie, porque entonces no cabrían los pacientes. Por esa es la historia. Nico, escogieron un tema del día. Yo con Orlando me rendí, o sea, ya le dije que no. ¿Por qué? Que no use este cuerpo mío destrozado por la edad para que mi cabeza pueda pensar en cosas tan flojas. Usted pudo, su mente pudo, sí, escoger un tema con tranquilidad y libertad, claro, y que se sienta tranquilo que va a funcionar. Sí. Un gran tema. Pero ese sí suyo es muy raro, ¿no? Está dudosito. No, es que yo no necesito convencer a nadie. Para mí ese tema es buenísimo. Yo no lo voy a vender. Para mí se vende solo. Y el tema del día es una pregunta que siempre has tenido y aún no le encuentras la respuesta verdadera. Una pregunta que siempre has tenido y aún no le encuentras la respuesta verdadera. Claro. Uy, pero esto está aquí fallándome. Yo no sé, a mí no me falla nunca nada, pero... sonido de usted lo estoy teniendo un poco robotizado. ¿Sí? Pero está bien, ¿no es cierto, Jonathan? Sí, señor. Bueno, la pregunta es una pregunta a la que, ¿qué, Nico? Es que es muy flojo. Otra vez, ¿qué? Una pregunta que siempre has tenido y aún no le encuentras la respuesta verdadera. Ay, a mí me gustaba más la de las películas de Semana Santa. Se puede volver bastante filosófico eso, ¿no? Cosa que claro, pues cuántas preguntas tendrá uno que no tiene respuesta, pero hagámoslo un poquito más, no sé, como el día a día. Acaba de hablar Nicolás. Y eso para cambiarlo es un problema, ¿no, Nico? No, exacto. Aquí, qué pena, pero... El director habla. Dirige. Discúlpeme, así Nicolás. Así dirija mal. O sea, no existe ninguna posibilidad de que ello sea cambiado. Nicolás, ¿su opinión? No, exactamente. Oiga, Nico, ahí es un... Dígame. Hice un tuit buenísimo y usted no me lo copió, hombre, hermano. No lo vi, cuente. ¿Le metemos plomo a este encierro? Es el título. Yo lo vi. Mi top 10 de cine de gangsters. Se las leo. A ver, ¿cuáles son? Carlitos Way, 1993. ¿Pero no, están abajo? Está en desorden. Ah. Las 10 películas de gangsters para el fin de semana. No, okay. Eso no lo hago yo. Es que ya es suficiente poner 10 para ordenarlas, o sea, que cada para se ordene. Bueno, Carlitos Way, gran película. Carlitos Way, 1973. ¿Quién crees que eres? 93, Frank Brian De Palma. Gran frase. Scarface, 1983, sí. Brian De Palma. Gran película. El Padrino 1, 1972, película. Francis Coppola. Sí. El Padrino 2, 1974, Francis Coppola. Sí. Goodfellas, 1990, Martin Scorsese. Sí. The Departed, 2006, Martin Scorsese. Sí. Esta no la conoce mucha gente, pero es una escena de Viggo Mortensen en un baño turco con rusos en Moscú. Eastern Promises, 2007. No, no la he visto. Once Upon a Time in America, Sergio Leone, dura 4 horas. No. 1984. No la he visto. Los Intocables, 1987. Brian Buenísima. De Palma. Y Public Enemies con Johnny Depp, 2009. Sí. Dillinger. Y ya, eso es. Ah, sí. Pues bueno, Roger Ebert dijo en su momento que Goodfellas es la mejor película de mafia de todas. Bueno, Roger Ebert, eso piensa el señor Samper, pero. No lo vamos a alabar tanto, porque imagínese con sus vaticinos. Yo pienso que es El Padrino, eso es lo que iba a decir yo. Pero para mí el 2, pero hay que ver la 1 para entender la 2. Bueno. Hay que ver la 1 y la 2 para entender la 3. No, la 3 sí se puede descansar. Oiga, todo el mundo con la 3, ¿no, Nico? Le iba a preguntar, ¿El Irlandés no cabe entre ese top 10? ¿Sabe que no la puse? ¿Por qué? Porque es muy reciente. Y dije... Porque es yo no me la he podido terminar de ver. Por eso, es que hay mucha gente que no que lo has terminado. Sí. No. Claro que cabe, pero Nicolás, hay tiempo, pero ahora mucho. Hay tiempo. Cierto que sí, cabe. Sí, pero brother, pero yo prefiero como cosas más anticuaditas. Bueno, pero me parece bien. Más antiguas. Desde que, sí, no, no. Desde claro que Goodfellas sea la primera, está todo bien. No, no es primera, está. Cada cual las organiza. Para mí es la primera, lejos. Pero hay otro man que me escribió, usted es un imbécil, las 10 son pésimas. Ya, listo. Ya. Pero así. Bueno, vamos con una canción de que pongo ya aquí en mi salón. Gracias al ingeniero Pacho. Encontré un disco japonés de Konichi Yasuharu. Que era uno de los integrantes de un dúo hombre-mujer que se llamaba Pizzicato 5 y ahora se llamó Pizzicato 1. Fue la última vez que fue a Japón, que fue hace como 5 años. O sea, el mundo se acabó. 1 and 10 very sad songs. Y escogí una canción que se llama If You Went Away, en la cual escribió y está la voz de un máster de la música brasilera uniéndose con Japón, que se llama Marcus Valle. Le cuento algo muy especial. En una volada mía a Río de Janeiro con María Clara Torres. Sí. Y no sé quién más iba en ese viaje. Pero Marcos Valle estuvo en mi cuarto del hotel con la novia cantando. ¿Y por qué eso? Y haciendo la samba do verão. Y estuvo al aire en este programa. Y estuvo en este programa al aire cantando al lado mío con la novia o con la amante. Dime, no, ¿cómo lo hizo? Curioso es que Orlando borró ese programa. Eso es todo lo que tengo que decir. No, pero momento. No lo borró. Lo borró. Pero, no hay detalles de ese. No hay pruebas. Programa. No, él dijo, esto no es bueno. Y lo borró. No, no, no, un momento. Pero una consulta. ¿Usted cómo hace para que el tipo vaya al cuarto y eso? Es que los brasileños son muy queridos. Es que no hay nada. Los brasileños son buena gente, son sencillos. No, Orlando lo consiguió, no fui yo. Pero entonces, Jaime, que él va con la guitarra y te canta ahí en el cuarto, en la buenísimo. Cama. Y llegó con un hembrón ahí, yo, bueno, que entren. Y yo, pues con otro hembrón, María Clara Torres, un poco más bajito. Bueno, bueno. ¿Pero qué pasa? Tranquilo. Cada sección dura media hora. Como debe ser. En cada sección, dos golpes musicales. Claro. Opinas? Me pare como debe pero ser. Oigan este sonido tan espectacular. Emilio, ¿alguna por? Y pues sí, esta canción en inglés se llama If You Went Away, que significa más o menos si tú te fueras. Pero lo que explica Marcus Vale aquí es que esta es tal vez su canción más conocida, pero la letra en inglés es completamente nada que ver con la que es en portugués. Entonces lo que hace aquí es recitar la traducción a inglés de la letra original en portugués, que es un poco diferente, y él canta y todo, y en la mitad recita y dice, miren, no, esta era la letra original, que es un poco distinta, para que comparen, pues. Estoy pensando en esta soledad, estoy pensando que finalmente llovió, yo ya estaba que me botaba mucho por una ventana, ¿no? Y yo quiero que se caiga el cielo, porque ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado santo. Y eso verdad, no llovió el viernes santo. De hecho, creo que rarísimo. Me dijo Katy que Nicolás Samper escribió sobre ello. Sí, a mí me pareció una rareza absoluta un viernes santo sin lluvia. Un viernes santo sin llover, total. No, pero atípico. ¿No será que Cristo ya está con nosotros? ¿O nosotros ya estamos con él? No, Nicolás. Y pienso en esta música y quiero que Nicolás ojalá se integre un poco y no nos haga el feo como siempre. ¿Por qué? Porque esto pienso siempre es en María Juliana Correa. A ver. Y su cuerpo sensual, el de Laura Acuña y el de Laura Hoyos. En los originales... El mundo al instante. Estamos viendo a Trump, está muy, muy bravo con la prensa. Está cansado porque él sabe que hizo las cosas muy mal, muchachos. Y él, ¿se acuerda que comenzó que él asumía la responsabilidad 10 sobre 10? Sí. Sí, claro. Ahora se rehúsa a aceptar cualquier error. Nos quede se fue para el otro lado. Como yo, con mi papá granjero. Bueno. De verdad. Póngame un poquito de humor a esta vaina porque yo me pongo a oír noticias todo el día. ¿Ustedes no se aburren? Sí. No. Yo sí. No, pues sí, es duro ver noticias todo. Yo no. Sí. Pues, titular. El ministro Carrasquilla, nueva reforma tributaria, cambia de canal. Muere segundo médico de 59 años en la militar. Y ahora Trump diciendo que él no cometió ningún error. Bueno, la noticia es que Wyoming hoy reportó su primer muerto de coronavirus. Por lo cual, se confirma que en los 50 estados de la Unión se ha muerto por lo menos una persona de coronavirus. Nico, vamos, culturícenos. No, pues el mundo al instante, noticias. Claro. Y hablando de Estados Unidos, pues el apoyo de Bernie Sanders a Joe Biden, ¿no? Ah, sí, fabuloso. Pero usted acuérdese que yo no daño las notas. No, adelante. Exacto. Me parece adelante. Muy bien. Gracias. Ya Sanders hizo su anuncio. Dijo, mire, voy a hacer todo lo posible para que Joe Biden esté en la Casa Blanca. Más o menos ese fue el titular que dejó Bernie Sanders, que había perdido pues en las anteriores, en el remate final, digamos, para escoger el candidato demócrata que va a enfrentarse el 3 de noviembre contra Trump. Por supuesto, este es un momento muy difícil para Trump por lo que veníamos diciendo, por esa sacada del cuerpo del presidente de los Estados Unidos. No es el cuerpo, es otra cosa. Sí, de acuerdo. Esa sacada, ¿no? En estos momentos en donde Estados Unidos está teniendo muchos problemas y muchas complicaciones por cuenta de cierta falta de recaudos a la hora de haber encarado una crisis que se veía venir por cuenta del coronavirus, pero que además tenía ejemplos para replicarse y para no replicar los modelos malos. Eso es lo que van a aprovechar Joe Biden y Bernie Sanders ahora que ha decidido irse hacia el lado de Biden. Los dos además no son tipos que digamos sean enemigos políticos, más allá de no son enemigos personales, mejor, porque claro, enemigos políticos mientras se definía la contienda sí, pero ahora pues Sanders nunca ha tenido una mala relación con Biden, entonces dice, hombre, yo estoy dispuesto a hacer todos los esfuerzos posibles que sean, convocó no solamente a los demócratas, convocó a los republicanos también para buscar ese camino de Joe Biden a la Casa Blanca, que así como están dándose las cosas, ojo que puede darse. Nico, y a eso sumémosle el apoyo del enano maldito. No, perdón, del enano lindo. ¿Quién? El señor Michael Bloomberg, que les va a dar a Biden $1,000 millones para que mire a ver qué hace con esa vaina, ¿no? Es que Bloomberg casi que lo puso más o menos como una recompensa, ¿no? Como le vamos a dar toda esta plata para que llegue allá, para que, o sea, quiero la cabeza de Donald Trump, más o menos es el mensaje de Bloomberg, ¿no? Que es para sacarlo de la presidencia. Y bueno, por ahora las cosas se le están dando a Biden, porque fíjese que si uno revisa un poco el pasado reciente, le había ido muy mal, ¿no? Claro, él había tenido un comienzo súper errático, había sido quinto en unos caucus de esos que hacen, no le había ido bien. Después repuntó y ahora, mire, ahora emerge como un hombre muy importante para la posibilidad de reemplazar a Donald Trump. Y yo creo que precisamente esa importancia, Nico, hace que salgan noticias como esta, porque no sé si ustedes vieron que una ex empleada de Biden lo acusó de agredirlo sexualmente. ¿Así? Sí, en los comienzos de los 90, cuando era senador. A principios de los 90, sí, señor. Pero pues por supuesto ya salieron a desmentir todo esto y a rechazar estas acusaciones. Es que dicen que esta chica, que se llama Tara Reedy, había hecho acusaciones anteriormente contra el vicepresidente. Lo acusó de tocarla inapropiadamente, pero no alegó acoso sexual, que es el que está alegando ahora. Recordemos que Joe Biden es un hombre que por naturaleza propia le huele el pelo a las mujeres. ¡Ay, no! Como un acto natural. Es un ser humano muy extraño. Sí, eso a mí no me da buena espina. Él huele el pelo y hace... Y dice, how lovely, en inglés, es que rico. Y lo otro es que voltea a las chicas, pero les da a las que son menores de 18 años beso en la frente. Sí. Y a las mayores de 18 años les da el beso esquimal. Andenía. Que consiste el esquimal en mover la nariz uno al lado del otro. En este caso no se puede hacer por el coronavirus, pero él es muy del besito esquimal. Uy, pero con toda. Terrible. Y lo otro es que a veces acaricia muy cerca a las lactas de las mujeres, como diría Nicolás. Y como que les susurra, ¿no? Es que me parece un acto sumamente desagradable, como que les habla no, así, como a mí no me, a mí no me molesta así, porque así por el... pero quién sabe qué les dirá. Óyeme, un placer que estés aquí hoy en esta reunión. Mi placer, pero sí, alguna. No, ese es otro que no va a llegar nunca a la presidencia de Estados Unidos. Aunque podría. Aunque para ser presidente de Estados Unidos hay que nacer en Estados Unidos. Claro, exacto. No hay que ser ciudadano gringo, nacer. Que fue el rollo que le metió Trump a Obama. A Obama en su momento, que ¿no? Que dijo que el man no había que había nacido en el Congo, una cosa así. Sí, y el otro sí, man sí, salió a demostrar que era de Hawái, que su mamá sí era de Somalia, pero que él era hawaiano. Sí, claro, claro. Son grandes historias. A ver... El mundo internacional, mi queridísima y sensual María Juliana Correa. Pues se acuerdan que la semana pasada yo les estuve hablando un poco de Zoom, de la aplicación de reuniones virtuales. Sí, sí, claro. Sí, que yo no he podido con eso. Que ha habido como intromisiones de personas que se meten a reuniones que no son de ellos. Pues, ¿cómo les parece que en los últimos 30 días, la estadística es la siguiente? En los últimos 30 días se ha descargado más de 5 millones de veces, un 86% más de lo habitual. Claramente el crecimiento de Zoom fue increíble desde el comienzo de esta cuarentena y eso les ha supuesto a ellos muchos problemas de seguridad, pues tanto que hay grandes empresas como la NASA, como Google, como SpaceX, que ya prohibieron a sus empleados reunirse a través de esa aplicación. Muchas de esas empresas están diciendo que no solamente están haciendo estas intromisiones en las reuniones, sino que seguramente los hackers están buscando la manera de robar información de las empresas a través de la aplicación. Para contrarrestar este problema, Zoom, pues la gente de Zoom estuvo hablando, desarrollaron un plan urgente de 90 días para reforzar sus protocolos de seguridad y privacidad, porque claramente no estaban preparados para el crecimiento repentino. Como parte de ese plan, la compañía creó un comité de asesores del que forman parte expertos de Netflix, de Uber, del banco HSBC, de Entity Data y entre otros. También ha fichado como asesor al exdirector de seguridad de Facebook, Alex Tamos, para que le ayude a resolver los problemas a los que se enfrentan. Por su parte, las empresas ya están tratando de utilizar unas plataformas diferentes, que además hay muchísimas, lo que pasa es que Zoom de alguna manera era la más conocida para hacer las reuniones virtuales, pero esto supone de todas formas muchísimo riesgo. Bueno, vamos a aceptar una recomendación de nuestro director musical del programa, don Emilio Sánchez, de un estreno nuevo y cristiano. Nico Fresco. Sí, imagínense. Adelante. Que, bueno, no, yo estoy tranquilo. Mucha gente ha estado sacando canciones al respecto de la situación que estamos viviendo, todo eso. Alejandro Sanz, Drexler, Carlos Vives y Rubén Blades sacaron una que está buenísima, la vamos a poner más tarde. Y estuve mirando, imagínense que Juan Luis Guerra también sacó una, pero no es una canción tan típica de Juan Luis Guerra, es una balada, cuando Juan Luis es más famoso por bachata, merengue, ese tipo de cosas. Y además es que hay que recordar que Juan Luis es bueno, él en la salsa es muy bueno. Gran salsero. Hay que recordar que Juan Luis es cristianísimo. Él creo que ya ha hecho dos discos completamente dedicados a esa temática. Uno es difícil, el de tal nombre, Jesús. Avispa, no es fácil para mí aceptarlo. Bueno, eso está tranquilo. En ese álbum, sí. Y bueno, pero digamos que esas canciones son más convencionales en el sentido de que son merengue y eso. Pues Juan Luis sacó ahora una balada y la letra es completamente cristiana, pero entonces yo creo que vamos a registrarla a 4 minuticos porque dura casi 7. Claro. Se llama así. ¿Cuánto dura? Juan Luis dura 6 y medio. No, Nicolás no dejaría como director del programa tanto tiempo. Y yo creo que debo. ¿Estoy yendo? ¿Qué? No, quieto, director. ¿Cómo? ¿A dónde va? Bueno, ¿cómo se llama, Emilio? La canción se llama así: Juan Luis Guerra, con Gracias. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que você no sabe. ¿Ah? Bueno. Sí. Hablemos. Es que me eché toda la conferencia de Trump, se puso bravísimo con los medios. Un poco de reporteros le dijeron que era un absoluto ignorante, que no tenía ni idea cómo manejó el virus, que ignoró todas las advertencias de que el virus estaba expandiendo. Se puso bravo y los levantó. Así de simple. Pero es que ese man de verdad. No, es presidente de los Estados Unidos. No, pero. Sigo. No, no, tienes razón, pero no me regaña a mí que yo no trabajo con él. Por eso, y me va a tirarle a Fauci, al chiquito, o sea, los dos enanos, Michael y Fauci, Bloomberg. Bueno, tranquilo. Fauci dice que él usó una mala escogencia de palabras en la respuesta al coronavirus. Es que de verdad este señor asusta a todo el mundo. Pero hoy volvió y lo dijo, ¿no? Por eso, es que es absolutamente imposible de tenerle fe, pues. Es que usted no puede tapar el sol con los dedos. ¿Cómo le explico, Nicky? Por eso, es que el señor ya está un poquito, a veces se va de rosca un poquito, ¿no? Y está el tema de 6 estados que quieren reabrir, pero no saben cómo. Entre ellos Nueva York, donde Nueva está York la, está la pandemia en las calles, ¿no? ¿Ah? Estaba diciendo, claro, ¿cómo estaba diciendo? No, yo creo que ya el peor momento ya lo pasamos, así que pero es no momento de empezar a evaluar la reapertura. Sí, pero eso no va a ser tan fácil, Nico. No, créame, exacto, que eso no va a ser fácil, hombre. Me parece raro de cómo que es un tipo más bien como sosegado, no, es para esa clase de decisiones, ¿no? Encima de la presión por detrás de esta cosa, hermano. No, pero yo sé, pero es que son vidas. También es que pero hay que evaluar ese pedazo. Pero déjelo que él va a reaccionar. Mi hija me dijo, estoy enamorado de Chris Cuomo. ¿Tú qué opinas, sí, Laura? Me parece válido. Y yo le contesté, yo difiero en el nombre, pero concuerdo con el apellido. Yo del gobernador. Bueno, de verdad. No, pero que no. A quien se enamora el que quiere. Claro, es que a mí me parece ese man durísimo hasta que haga alguna burrada, ¿no? Pero es que no ve, está ahí a puntico. Es que la presión, es que la presión es muy difícil. Y eso que en Nueva York la gente no se queda tanto en las casas, ¿no? Bueno, es que las calles estén vacías. No están vacías, pero la gente para salir la piensa. O sea, yo la pensaría 500 veces. Uy, claro. Sí. A mí me pasó una cosa increíble. Yo fui a un mercado. ¿Qué día sería? Bueno, yo necesitaba salir. Y salí porque puedo, porque debo, porque soy cabeza de familia. Sí. Y salí a un mercado aquí que me gusta mucho, en el 85 con... 11. Sí. Con 10, con 9. Carulla. Sí, sí, sí. Sí. Y ese ruido, Dios. Y ese ruido, señor. Ya se fue. Hombre, llegué el... ¿Qué día sería? ¿Sería el Jueves Santo? Llegué a las 5 menos un minuto y el man no me iba a dejar entrar. Le dije, pero señor, falta un minuto. Es que cerramos a las 5. Le dije, pero es que no hay que hablar. Déjame entrar. El señor era mayor y me reconoció en algo de antigüedad, ¿no? Sí. Y me dejó entrar. Oiga, entré, no había ni una persona. No había un alma. Había una cajera. Había un señor cortando jamón y queso y esas vainas que venden en las charcuterías. Sí, va. Y es el mejor momento de mi vida. Estuve solo y el administrador no me apuró. Él vio que yo compraba despacio. Yo iba como una tortuga antigua. No, pero es que a mí me dejaron y todos esperando que tú compraras para poder no cerrar. tranquilos. Compré, entregué mi botellita de, en este caso fue de, es que es variante el sabor del licor y sí. No, y salí muy contento con mis bolsas y con mi mercado en un carrito de Carulla y pues no me pasó nada. Al otro día o a los dos días dije voy a volver a ir. Y me dio la brillante idea de ir en carro. Difícil. Eso tiene un parqueadero en el 84. Sí. Y yo me tocó de segundo. De segundo. Y salieron 3 carros y no, no abrían nunca. Y el primero entró a la hora. Y yo me fui. A la hora. ¿Ahora ahí? Y me fui, sí, porque carro no es una buena idea. O sea, porque es más fácil a pie. Por encima de los carros están los señores. Pero aguantaste mucho. No creas, tenía unos pan de yucas deliciosos. Bueno. Estabas entretenido. Me los hice en el microondas del carro. ¿Quedaron? Oiga, qué bueno. A mí, yo no le he dado con el punto al microondas de mi carro. ¿Cómo hace usted? No le he dado. Es fácil, me quedan 40 segundos. Mete los cosos. Y a los 40 segundos prende el carro 2 veces, ¿no? Una no, porque no. Ah, ya vi dónde fue que la embarré yo. Le funde el encendido. Pim, pim. Y eso suena como si fuera a partir, ¿no? Y ahí, fum, sale una llamada y coge su pan de yuca. No, pues con razón, es que yo lo prendo una. ¿Qué tal si...? Ah, y Trump entonces le empezaron a dar palo y derritió las respuestas de los periodistas y los ignoró. No. Al final se hizo el pelotudo y se los ignoró. Es que el tipo de verdad no pierde. Es terrible. Bueno, Vámonos con arepaso número 2 antes de poner mi siguiente canción. A número 1. Ah, yo pensé que me ha perdido un arepaso. Nos vamos ahora con el sonido clásico del grupo Earth, Wind and Fire. Y el trabajo original es Gratitude. Arepaso. Yo voy a poner una canción. Uy, qué maravilla. Porque tú conoces mucho ese trabajo porque es muy antiguo. Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. No nos el que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ay, ay, ay. Listo. Entonces yo te digo la canción. Vamos con el arepaso número 1. Hoy están muy fáciles los arepasos, Niquito. Sí. Pues esperemos. Vamos a poner esta cosa. Entonces, a la pregunta. Mire, a la pregunta que hemos hecho. No, el arepaso, usted quieto. Ah, pero. Ay, es que de verdad, diga, es que de verdad. Cállate, Niki. Bueno. Silencio, Nikito. Bueno. Por favor, Nikilito. Bueno. En Nueva York, es esta noticia. Desde ese día comenzó a regir en Nueva York la más severa ley contra el tabaco en los Estados Unidos. El texto prohíbe fumar en lugares que acojan a más de 35 personas y donde las mesas no estén por lo menos a 2 metros de distancia. La medida afectaría a 15.000 restaurantes que funcionan en la Gran Manzana. La norma rige también para los escenarios deportivos. ¿Hace cuánto? Deme la fecha exacta en que se tomó esa ley. Gracias. La de no fumar en espacios públicos. En espacios públicos de más de 35 personas y donde las mesas no estuvieran a menos de 2 metros de distancia y que afectaría a 15.000 restaurantes de la Big Apple, la Gran Manzana. Wow. No sufran, ustedes pueden. Mándenme por favor el dato para no tener problemas con ustedes, se los agradezco. Listo, yo ya envié. Es que fecha completa. Sí, día, mes y año. Ah, yo eché el año nomás, bueno. No, métale el día, mes y año. Yo lo espero, Nico. O mes y año. Tenemos un perdedor. Bueno, leamos. A la pregunta. A ver quiénes me contestaron. Es que no tengo sino a uno. Orlando, enero del 19. Qué curioso. No, pero espera. Laura, 13 de abril, ¿de qué año, Laura? Te lo puse arriba, es que 2014. ¿Arriba? 2014. Sí, arribita porque no tenía fecha. No me contestes feo. 2014, abril del 2014. No me contestes feo. Bueno. María Juliana, 2019. Jonathan, hace un día. Este sí es el rey. Vamos. Vamos. Menos uno para Jonathan. No, pero espere, pero no fue. En los originales. ¿Pero hace un día? Medidas desesperadas. Claro, exacto. ¿Hace un día? Corrección. No, yo no se puede fumar hace años. Bloomberg fue el que más acabó con todo eso. Correcto. Estamos hablando de años. Me confundí con lo de los 2 metros entre mesa y mesa. La distancia. Claro. Aislamiento preventivo. Correcto. Fue el martes 11 de abril de 1995. Hoy, hace 25 años. Me extraña, Nicolás, que sabe que yo hago esas preguntas en todos los programas. De hoy hace 25 años. Esa no me la sabía, la verdad. Uy, no. Hoy en día un paquete de cigarrillos en Nueva York creo que vale como $13. Por lo menos, debe estar costoso. Debe costar $1 más $12 de impuestos. Claro. Pero ahí la calle es comprar, ahí el tip es comprar no de caja dura, de cajetilla dura, sino de cajetilla blanda, que vale como 8.50. Por eso, pero estamos hablando pero de una igual, caja de cigarrillos, de 20 cigarrillos de 50 mil pesos. ¿Cuánto vale en Bogotá? Está ahí 8.500 por ahí, un paquete de cigarrillos. Muy barato, $2. Una bicoca, hombre. Sí, 8, bueno, 500. ¿Cómo vale el repaso, Laurita? Bueno, pues no sé a quién le diste menos uno. Jonathan dijo que ayer. Ah, bueno. Jonathan, menos uno. Listo, entonces vamos así. Orlando tiene menos 6 puntos. María Juliana y Jonathan. ¿Cómo? Orlando tiene menos 6 puntos. María Juliana y Jonathan tienen menos 1 punto cada uno. Nicolás tiene 1 punto, yo tengo 2 y Laura Natalia tiene 5. No, eso se cae como una papaya, yo, Nico. Fresco. No, eso está. Pues vamos a 3 y Laura Natalia va muy bien. Bueno, Emilio, ¿qué, sí, qué me quieres decir de Sun Goddess, por favor? Uf, canción sota. Originalmente la grabó Earth, Wind and Fire con Ramsey Lewis en un disco de él. Ramsey Lewis, gran pianista de jazz. Lo que pasa es que Maurice White, el fundador de Earth, Wind and Fire, antes de fundar Earth, Wind and Fire, fue durante muchos años el baterista de Ramsey Lewis, un gran pianista. Y bueno, él después le dio esta canción a Ramsey Lewis y la hacen en vivo espectacular en este disco, disco doble además, que es considerado uno de los más importantes de Earth, Wind and Fire, del 75, Gratitude, Sun Goddess. Bueno, entonces, como es en vivo, tú sabes que a mí no me gusta que esto entre cortado, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? Pero pues creo que empieza sin el aplauso. Creo que empieza sin el aplauso. ¿Tú qué crees? Y una vez la canción. Ahí ya. Right now, we'd like to do a special song for you. A song we had the pleasure of recording with Ramsey Lewis. Check this out. ¿El jardín de quién es? ¿Ese saxo de quién es, Emilio? Andrew Woolfolk, que era el saxofonista de Earth, Wind and Fire. Habla duro que no te oigo, por fin. Saxofonista de jazz. Era de Andrew Woolfolk, ese jardín. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que su mesita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Alcanzó a chispotear esta vaina. Bueno, ¿qué le pasó? Bueno, gente guapa, ¿te parece, María Juliana, que Donald Trump es guapo? Ni cinco. Ay, no, mi amor, de verdad, estás un poco amargada, ¿no? Yo pero jamás. Pero si me gusta todo, que me gusta todo. Y si no me gusta algo, que estoy amargada. Pero estás cogiendo piedras en la mano. Hoy me preguntó una persona... Oiga, esta chica María Juliana, le dije, muy guapa, por supuesto. Pero ella es de dónde, por allá como de Jericó, es que tiene muy arrastrado el idioma. Le dije, no. Me reí mucho porque lo que nos tocó para que hablara como paisa, ¿se acuerda, Nicolás? Uy, ¿qué? Clases de genética que nos tocó darle una semana. ¿Qué? Yo hace mucho no pasaba tanto tiempo de derecho. Enseñándome a hablar paisa. Eso le enseñábamos. Ella, ¿se acuerda cuando llegó al programa? Hablaba toda bogotana. Ala, mi miremos, chino, ¿cómo ala, estás? Un chino divino, ala, es un rey. Y nosotros 24 horas con técnicas de la Gestapo para que aprendiera a hablar así. Bueno, mire, lo de Trump no tiene mucho que ver, porque tampoco les voy a amargar, pero yo les conté que había 6 gobernadores que querían abrir el estado, ¿no? Pues... Trump acaba de decir que reclama total autoridad después de que los gobernadores, incluyendo a mi amor platónico Andrew Cuomo, sí, dijeron que no, que no hay ninguna razón por la cual se puede abrir ningún estado, ¿no? Pero... Y Trump dijo, reclamo autoridad total como presidente de los Estados Unidos. ¿No están viendo la rueda de prensa? No, el tipo, cada pregunta que le hacen, le pegan unas levantadas. Claro, el man no contesta, es que... y pone la mano para otro. ¿Ah? Pero es que lleva, no, se fue. Pero es que tiene. Se fue, no. Se fue. Falsamente Trump reclama que los medios ignoraron el coronavirus en enero y en febrero. CNN pone a consideración del mundo sus archives, sus archivos, para que vean qué está diciendo. Claro, o sea, Trump sí es el que no resiste una sola Trump revisión de archivo. Autoridad total después de que los gobernadores... Ah, no, es que decía ban, ahora dice banned. No, esperemos, había una palabra, ban es prohibir, banned es otra cosa. Mil disculpas, pero le cambiaron la ND al final. Pues vamos a mirar qué quiere decir eso, porque se me cambió el significado. Estoy inflamado de conocimientos. Bueno, no. Vámonos con gente linda. Dijimos que lindos y linda es ella. A mí ya no me gusta. Sí. Pero mi esposa, mi linda Katy, la ve y dice que es el sueño dorado de su vida. A lo cual simplemente me retiro. ¿Y quién? Se acaba de reunir con su ex, con el hombre que le enseñó a tener sexo. La señorita Jennifer López con P. Diddy, Sean Combs. Uy, no, mijo. Ese señor sí me mostró para qué eran las cosas que ella poseía. Ese sí le mostró lo que era el viaje de ida y de vuelta. Totalmente. Qué ordinaria es. No, se reunieron en una página de Instagram y ella metió al novio. Es que... O ponemos al Moreno o Alex, pero es que Alex es muy lagarto, ¿sabes? Muy evolucionado todo, ¿no? Sí, hombre, muy evolucionado. Muy evolucionado. López explicó por qué invitó a Alex abajo. Rodríguez al bailecito ese que hicieron con Diddy Combs. Par de generado. No. Yo no me imagino esas noches entre Jenny y Pop Diddy, ¿no? Muy fogosas. Dario, ¿cómo se? Uy, muy fogoso era él, ¿no? Uy. Ella ya decía, nomás, por favor, ya estaba cansada. El beisbolista, que es el disque, el nuevo compromiso, lo único que le saca son anillos y después los bota, ¿no? Tiene una colección de 700 millones de dólares en diamantes. Hmm. Pues este hombre, esta mujer explicó que Rodríguez era un fanático del trabajo de Diddy, especialmente en los 90s con el rapero Mace, gracias a Dios no conozco nada de esto, y en colaboración con Bad Boy Records. Puffy, tienes que saber esto porque yo no pienso que lo sabes. Este hombre de aquí al lado es tu fanático favorito desde la época de Bad Boy. Ay, no. Cualquier fiesta que hacemos siempre es con Puffy and Mace. No. Es muy ridícula. Muy evolucionado, ¿qué hago? Me parece de una evolución que no la repito, Nicolás, ya que estamos hablando de gente linda. Jennifer, aguanta un cuchillo japonés de esos de corte de sushi, de aletas de tiburón. Yo creo que lo parte en dos. Entonces sí, le digo, hay que traer herramienta un poquito más especializada. Última pregunta, Nico. Para enfrentarnos a Jennifer López en un nivel íntimo. Sí. ¿Cuántos hombres usted cree que se requieren de su talla? De Orlando, yo creo que él dice que él con medio, que él dormido. Con medio hombre. Sí. Y la parte de arriba dice, ya, listo. Usted y yo, ¿cuántas personas podemos estar en ese, como llaman, en ese feast? Feast en inglés es un banquete, en ese banquete. Si tuviéramos que hacer ese banquete, personas de la contextura. De nuestra talla. Y del poco vigor que tenemos. Para poder tener acceso carnal a Jennifer López. No alcanza con un batallón pichincha para poderles hacer frente. ¿Pero usted no cree que 4 o 5 y aún así quedamos cortos? Por eso le digo, eso toca llamar al batallón pichincha. Eso uno, exacto, nosotros Orlando no deja entrar a nadie. Él va solo y le sobra, ¿no? Ah, no, Orlando, ella ya le dice, mira, te pido por favor no más, Orlando. O sea, no puedo más, mi cuerpo no da un milímetro no más. No soporto tu ritmo. Me sacaste la última gota de sudor y amor y sexo que había en mi cuerpo, Orlando. Exacto. Por favor, te vas. Cambio los otros dos sentados, aburridos, y la otra, y eso es todo el armamento que traje. No, uno pues, tres minutos y uno que le toca llevar como unas cartas para pa ponerse en lugar. Lonchera, hay que llevar donde guardar No, el aprovisionamiento. Eso sí. bolsita Ziploc. No, hay que llevar, digamos... Bueno, gente linda, María. Bueno, yo tengo gente linda. Pues, ¿qué les parece Jack Dorsey, el fundador de Twitter? Bueno, él fue quien fundó Twitter. Y por eso ¿cómo les parece? Twitter le tocó vendérselo a Zuckerberg, ¿no? No pudieron solos. Sí, claro, Zuckerberg lo compró. Él es uno de los hombres más poderosos de Silicon Valley. Es un empresario de apenas 43 años y se ha dado a conocer tanto por su buen ojo para los negocios como por su vida extravagante. Es un soltero codiciado. Pues Dorsey transferirá $1,000 millones de sus acciones en la plataforma de pagos digitales Square, que es otro de sus emprendimientos, correspondiente al 28% de su fortuna personal para crear un nuevo fondo benéfico para ayudar a paliar los efectos del COVID-19. Y abro comillas, cuando acabemos con esta pandemia, el objetivo será darle prioridad a la salud y la educación de las niñas y la renta básica universal, explicó a través de su cuenta de Twitter. Mira, quiero aclarar... $1,000 millones. Quiero aclarar porque hasta en CNN se equivocan y pusieron un generador de caracteres donde decía que los gobernadores se reunieron para prohibir abrir los estados. Le pusieron una D y eso significa los gobernadores de 6 estados se van a unir para decidir cómo van a hacer la reapertura de los estados. Cambia el sentido. Governors on East and West Coast band together to reopen the economy. Bueno, pero Trump falsamente reclama autoridad total después de que los gobernadores se unen para decidir cuándo abren. ¿Su opinión, Nico? No, por eso es que es decir, en estos momentos la... No, por eso, la opinión menos valorada para mí, hoy por hoy, es la de Donald Trump. Bueno, no hoy por hoy, desde siempre, para mí. Pero estos momentos sí que lo han mostrado en sus lugares más oscuros, me parece. Y casi que encerrado en una esquina, sin saber qué hacer. El presidente Trump, histérico con los medios, usó videos de propaganda producidos por los empleados del gobierno a expensas del erario público y falsamente reclama a los medios que ignoraron el coronavirus en enero y febrero. Los gobernadores del este y el oeste dicen que se unen para decidir cuándo abren los estados, pero juntos, ninguno solito como un loquito. Bueno, eso es todo lo que les tengo que contar. Gente guapa, Laurita Hoyos. Bueno, Laura, gente guapa, yo creo que es un bocato di cardinale personalizado, ¿no? Es como tamaño personal, ¿no? Pues no sé, tampoco, Nico, uno tiene lo suyo. No, pero mira lo que está diciendo no el señor. No calzaría tu muela, pero... Dice que no calza una muela de ser tan fuerte. No, pero o sea, ¿verdad, que... Nicolás? Yo no sé usted con quién se está juntando. No se puede salir a la calle, y Nicolás. Con nadie, está... creo que es eso. Sí. Bueno, chicos guapos, con los integrantes de la banda One Direction, que recordemos que ellos se separaron hace 4 años. Gracias. Pero pues a que Dios. Fueron un furor en su momento, sí, por supuesto, sí. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, pero resulta que... Eso. No, pero hay una posibilidad de que se junten por lo menos una vez más. Así lo confirmó Liam Payne, que es uno de sus integrantes, porque dicen que están preparando un concierto como parte de la celebración del 10º aniversario de la banda, esto en el mes de julio. Oye, todos ellos han tenido carreras... ¿Harry Styles no es de One Direction? Es correcto. Sí. Harry Styles que... Disco no es tan malo, ¿sabes? Sí, no, y ahí lo vimos también... incursionando en la actuación en Dunkerque, por ejemplo. Ahí le ha ido muy bien. Pero es que les voy a dar... Tres que les ha ido súper bien. Hay solistas a los que les va mejor solitos que con grupo. Por ejemplo, doy el caso de NSYNC, que yo creo que lo mejor que le pudo pasar a NSYNC fue que Justin Timberlake se volviera solista. Segundo, Wham, George Michael solo. Exacto. Tercero, Robbie Williams. Hay unos que se vuelven solistas y superan al grupo con creces, en mi opinión. Sí, total. Bueno, Laurita, sí, pues Beyoncé. Termina la nota porque te estamos interrumpiendo. Yo soy el principal culpable. o ya acabó, dime que ya acabó. Todos son muy guapos, sí, todos son muy guapos y se van a reunir, entonces van a tener el chance de verlo, si les gusta One Direction, pero pues ya sabemos que igual los podemos ver por separado porque cada uno hizo su carrera como solista. Bueno, estamos apoyando también los talentos que se unen y antes de eso voy a leer los tweets de hoy a la pregunta, Nicolás. Claro, mire, a la pregunta de hoy, que es una pregunta que siempre has tenido y aún no le encuentras la respuesta verdadera. ¿Por qué no nos conformamos con un cierto tope de vida y tenemos que robar, matar y buscar más poder a costa de cualquier cosa? Edwin Acuña. Yo hablé, escribí un tuit el fin de semana, pero es que el tuit mío dice que Darío Echandía decía que este era un país de cafres. Sí. Y yo pienso que Echandía se quedó corto. Este es un país de ampones. Ustedes vieron lo que pasó con los alimentos de los pobres en un poco de veredas que se robaron 80 mil millones de pesos estos delincuentes. Eso es. Este es un país de ampones. Imperdonable. Quedamos cortos, Echandía. Dice que ese es un país de cafres, Ala. No. Hay que robar, pero guardadas las proporciones, decía Turbay. Mm. Bueno, Nico, sí, otra vez la pregunta. esa es una frase histórica, genial. Y tiene polémica. Mucho sentido. Una pregunta que siempre has tenido y aún no le encuentras la respuesta verdadera. ¿Quién mató a John F. Kennedy? ¿Dónde diablos está el avión de Malaysia Airlines? ¿Y de qué carne hacían las hamburguesas en la India? Esto lo dice Alberto Patiño. Sí. Jaime, ¿será que Laura Hoyitos es feliz haciendo cajón a sus compañeras de trabajo? Nunca lo entenderé. Saludos a la hermosa víctima, Juli. Mi pregunta sería, dichosa, Jaime, para contestarle la pregunta. ¿Por qué, Jaimito, te separaste de la virreina? ¿Cómo? Puedes consultar la revista TV y Novelas del año 2004 y te dará las respuestas a la siguiente semana. ¿Qué opina, Nico? 5-4. Y mi respuesta. ¿Por qué si un hombre sube una foto de su virilidad, le dicen degenerado, y a una mujer que muestra su turgencia le dicen hermosa? Andersiski. Nota, Nico. 5-4. Mi reflexión es ¿por qué bios granjeritos son granjeros? ¿Quién los desvió del horizonte? ¿Por qué Laura no gana de paso y de lejos? ¿Por qué el halcón maltés tiene esa larga fama y no la utiliza? ¿Será el granjero mayor? Feliz cuarentena. ¿Y la paisa? ¿Sí es paisa? No sabemos. Es una gran pregunta que nos hacemos. Más o menos. Si no es tan paisa. Claro que soy paisa, ¿qué tal? ¿Será que el sexo oral no se considera sexo, como decía el viejo Bill Clinton con el tema de Mónica Lewinsky? El badulaque. Eso decía el manche. ¿Por qué no encontré fotos de Jaime y Julio en Google? ¿Hay acaso algún detalle que desconoce la opinión pública? Mi mamá sí tiene todas. Yo te mando una de los cuatro. Voy a mandar una de los cuatro. Alberto, Julio, Gerardo y Jaime. El más buen mozo, por supuesto, pues no hay que comentarlo. Seguimos. Uy, nació príncipe. Bueno. ¿Quién? No sé. Si hay tanta pobreza, ¿por qué no imprimen más billetes? Me pregunto cuándo podré pisar de nuevo el Monumental, besar la gramilla y gritar, somos legión. Ah, ¿por qué tantas poses del Kama Sutra? Yo también me hago esa pregunta. Sí, Pamela me decía, Jaime, ¿por qué no aplicamos el Kama Sutra? A mí se me parte la espalda en la primera, o sea. Se me parte la dignidad de la vergüenza. Si a duras penas, dice Don Joker, la materia prima dura para 5 o 6 máximo. Y eso, como dice Don Augusto, picadito. Don Augusto, picadito. Él no conoce lo que es picada una nota. No, perdón. ¿Uno puede hacerse rico vendiendo manillas a lo Tommy Jerry o solo a punta de zonas francas? Jaime, la canción de Juan Luis es un versículo. Filipenses 4:6. Poco original, ¿no crees? No, me parece bien. Me parece que eso a los cristianos les llega muy bien. No, además, siempre me he preguntado. Agarre usted un versículo de la Biblia y póngale música. Fácil no es. Sí, siempre me he preguntado. ¿Cuál es el mejor lugar del mundo para irme y retirarme y descansar de tanta vaina? ¿Tu opinión, Chief? Hawái. Gracias. Allá no tienes que hacer absolutamente nada, Mac. Cómprate una camisa hawaiana. Y haz lo mismo. ¿Cómo se llamó la película de Clooney que se fue a Hawái con los hijos? ¿Cuál? Los Descendientes. The Descendants. ¿De sí, Descendants? Descendientes. Con esa camisa, sí. Y con unas chanclas. No llueve nunca, no pasa nunca un huracán. Y te dan $1,200 y no trabajas al mes. Y fresco. Tienes el mar. Te venden pescado fresco ahí, papaya, piña por todos lados. No saben hacer pizza hawaiana, pero no es de rigor. Bueno, bueno. Tampoco conocen la rusa, conocen la cubana. Listo. Vamos, Emilio, con música, por favor. Ahora sí vamos con lo último. ¿De quién? Les tengo este estreno que me pareció sensacional. Rubén Blades y Carlos Vives han estado colaborando juntos últimamente. Y imagínense que ellos escribieron una canción hace un par de meses, antes de que pasara toda esta crisis, y se dieron cuenta que pues la letra aplicaba perfectamente para estos tiempos, así que la lanzaron ayer, la lanzaron en un concierto virtual llamado Panamá Solidaria, y me pareció sensacional, me pareció espectacular, porque es que es una unión perfecta entre el estilo de ambos, entre la salsa de Rubén y el estilo tropical de Vives, que me pareció simplemente espectacular. Esto se llama Si No Estás Solo. Ahí va. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. La edad del cóndor se le acerca. Trabajé para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. La edad del cóndor. Papá granjero. Pues tengo un mensaje aquí muy lindo, ¿oyó? A ver, cuente. El mensaje es muy lindo. ¿Qué pasó? Se me perdió. Bueno, el mensaje viene de una mujer que, óigame, curiosamente la vi haciendo un discurso hace como una semana. Se le cayó un diente de abajo, hombre, y no se lo ha querido poner. ¿A quién? Y perdió un dientecito abajo. No, pero ¿quién? La reina Isabel. Oh. Tiene como un huequito ahí abajo. Está hablando con María Mina Ocaro y me decía... Esa se le dieron haber quedado todos los dientes, está muy cucha. Medio le dije, no, regala. Pero le encontré un defectico abajo. ¿Ah, sí? Sí. Eso me tiene destrozado. No, pero... La reina Isabel dio un discurso de 2 minutos a su país. En esperanza. No, ese fue el que yo vi. 2 minutos y el dientecito ahí perdidito. No, esperanza de que se aumente el espíritu para millones en el mundo que están condenados con esta enfermedad COVID-19. Este año será diferente para muchos de nosotros, pero para otros estamos seguros, dijo la reina, que cumple 94 años en estos días. Que está cucha, ¿no? Pero la Pascua no está cancelada. Necesitamos la Pascua mucho más que antes. Sabemos que el coronavirus no nos va a atacar, a lo oscuro que pueda ser, particularmente para aquellos que sufren con la luz y la vida, y para que tengan mejores oportunidades. Pues quería destacar que la reina tiene un diente enredado, y eso no, pero... tiene muy preocupado, porque ella tiene el dinero para ir a donde el dentista. Pero es que fíjese que usted puede nacer príncipe, pero esas cosas pasan. Si no hay voluntad. Pero perdón, sí. A mí se me rompió una muelita y yo nací príncipe. Ah, usted nació príncipe. Ah, no soy yo, fue otro, ya me confundí. Bueno. Karl Lagerfeld jamás quiso arreglarse sus dientecitos. Por ejemplo, Karl sí hizo lo correcto, morir con dignidad. El mejor ejemplo de todos es ese, Karl Lagerfeld. porque a mí realmente ni me iba ni me venía. ¿Sabe quién pero me mostró cuando vi la dentadura, de dije que hay ídolo. Pero le podemos dar coba a Wally, por favor, pongamos a mi hija, a Cristina. Ella me dijo, te voy a mandar los dientes de Carl. Y lo único, de Carl Troller, no, Lagerfeld. Lo único que hizo fue mandárselo a Nicolás y ese día lo admiró. No, ese día yo dije... Se le fue pudriendo toda la dentadura. Vamos, por favor, Jonathan. Así habla, así le sale el sonido a María Juliana siempre, ¿no? Ya no. En el estudio, Nico. No, es que no, no diga puesto, eso. Es que ese asiento es... Es bendito. Ese asiento tiene su, su curse. Al contrario, bueno. Es bendito. Sí, ese puesto es raro, ¿no? Uy, sí, eso tiene su vaina. Bueno, vámonos con Vejestorios. ¿Alguien tiene? Yo tengo. Voy a preparar mi siguiente canción. Le voy a escribir a Emilio para que se prepare. A ver. Bueno, Vejestorios con Nadine González. No porque ella es la mamá de Neymar. No porque ella sea un vejestorio, en realidad tiene 52 años, pero no, ya está, escucha. La culpa de tener un hijo, pero no, no es un vejestorio. No, pero en relación escucha, a su 52. Nuevo novio, sí lo es. Pues ¿cómo les parece que publicó una foto en sus redes sociales con su nuevo amor con la siguiente leyenda? Lo inexplicable no se explica, se vive. El nuevo novio se llama Thiago Ramos, es un brasilero de 22 años, ella tiene 52. Hombre polémico. Que se ha convertido, podría decirse, en el padrastro de Neymar. También subió después Thiago una foto junto a Neymar. Neymar muy sonriente, tranquilo, como si nada. Incluso es mucho menor que Neymar, es 6 años menor que Neymar. Y en su perfil de Instagram reconoce que es un gamer perteneciente al equipo brasilero 4K Easy Game. Ahí está la mamá de Neymar, enamoradísima de un chico 30 años menor que ella. Tiene una pinta de vividor, con todo respeto. Uy, pero sí, de que no puede con ella, no puede con ella. O sea, no porque la mamá de Neymar sea incapaz de levantarse lo que quiera. Pero el niñito violento, sí, sí se le nota que es un poco trepadorcito. Además tiene cara como de Ken, ¿no? Es feo de lo perfectico que es la cara. Sí, exacto. Bueno, ¿y tú, Laurita? ¿No tienes nota de historias? Vejestorios, no, sabes que no, tengo esos. Ah, bueno, Emilio, vámonos con esto. Jóvenes. ¿Tú recuerdas este disco que no se consigue? Lo conseguimos en Japón, a mí me lo robaron. Nunca sabré quién. ¿Cuál disco? El disco sospechosos ahí. Living Return the Swing Out Sister. Uf, pero cómo olvidarlo, disco... es más. Es una canción de ese disco fue la presentación de este programa un tiempo y hace poco me escribió un oyente preguntándome cómo se llamaba esa canción y le dije, mire, es esta. Así se llama. Se llama Emilio, All in Your Mind. ¿Te acuerdas o no? Claro, y son como 10 canciones en una, porque es que además ocupa 2 tracks del disco. Exacto, vamos a oír un poco, después hablamos y después ponemos la segunda parte, que es el clásico de Earth, Wind and Fire, ¿te acuerdas? Claro, como olvidarlo. Bueno, vamos con esto, se llama All in Your Mind con Corinne Drury, la cantante más divina del mundo, inglesa, Swing Out Sister. Finales y porque, muchachos. Buena canción. Claro. Porque se llama All in Your Mind, porque todo está en todo tu mente. Todo está en tu mente. ¿Ah? Claro. Pero habla duro, es que no se oye. Todo está en tu mente. Eso, listo. Nico, ¿se acuerda de Swing Out Sisters o no? Grupazo, a mí me parece un gran grupo. ¿Pero qué grupo es ese, Dios perdón, mío? Perdón, los entrevistamos aquí. Y los cortamos los a despedir, y nos rogaban. Y dijeron, no, que queremos más. Lo que nos pasó con Joao Donato, que yo lo corté en el momento claro. En que Nicolás estaba haciendo la mejor entrevista de su vida sobre claro. Joao Gilberto. No, de claro. Verdad. Pésimos nosotros. Bueno, ¿vieron al Papa en Semana Santa o nadie? Yo lo sí, vi. Claro. Yo lo vi. Buenísimo. Oiga, pero ¿saben que el día, yo no sé qué día fue, creo que el jueves, habló un monje? Ahí va la parte. Muy ahí bravo. Va. No, espérate, todavía no. Sí. Habló un monje. Habló divino ahí el monje. Va. Bueno, ahora hablamos de eso. Vamos a oír un poquito de... ¿Cómo se llama la canción de Earth, Wind & Fire? Brazilian Rhyme. Bueno, Brazilian este disco Rhyme, no lo tiene nadie. Esto es, me lo robaron. Claro. Tengo un sospechoso, Nico. Arranco. ¿Quién? ¿No? Haga nombres. Usted sabe. De una vez. ¿El mismo? Ahí está. Ahí sí, no, el mismo. Él lo que encontraba se lo llevaba. Se pudrió todo. ¡Buena suerte! Yo creo que esta nota se la, pues se la va a dar a, se la va a regalar a Nicolás. No, este repaso, pues no aspiro que gane, pero que por lo menos este él nos cuente ese momento que para mí es la ofensa y el robo más grande en la historia del fútbol. A ver. Porque el equipo argentino compró al equipo peruano para meterle 6-0 pagado por el erario público argentino. Y eliminaron a Brasil, que era muy superior en ese mundial. Pero, Nicolás, recuerda muy bien esa inmortal foto de Ricardo Alfieri en el delirio argentino que le voy a leer y usted me va a contar. Fotazo. Por una vez las mangas de su buzo parecían cobrar vida y querer sustituir a los miembros ausentes, para que él también pueda ser partícipe del abrazo. Hace 4 o 5 segundos que el árbitro italiano Sergio Gonella acaba de dar los 3 silbatazos de telón para el Mundial 78. Argentina es campeón por primera vez en su historia. El país más futbolero del planeta por fin alza la Copa del Mundo tras vencer a Holanda 3-1. Creo que fueron 2 goles de Kempes y 1 de Bertoni, no me acuerdo bien. Correcto. Dirá. Fui con mi papá a verlo a Miami. El arquero Ubaldo Fillol se funde en un abrazo con el defensa Alberto Tarantini y Víctor del Áquila, al que le faltan los 2 brazos, se lanza al prado, se lanza al césped con la algarabía de todo un país, pero no tiene con qué abrazar a sus ídolos. Pero pareciera que le salen brazos en esa dicha y de su pullover solo se ve alegría y vida. El momento quedó perennizado en blanco y negro en una de las joyas editoriales de la revista El Gráfico de Buenos Aires. Adelante, Rico. ¿Qué quiere aportar? Una foto hermosa, esa de Ricardo Alfieri, porque no solamente fue Ricardo Alfieri, Ricardo Alfieri hijo también hizo muchas fotografías para El Gráfico, pero yo creo que esa es una de esas imágenes que hizo o que hizo la grandeza del Gráfico como publicación, ese abrazo del alma famoso. Abrazos sin brazos. ¿Ustedes creen que le regalé el paso a Nico o no, niñas? ¿Y cuál era el paso? No lo he preguntado, pero ¿ustedes qué probabilidades creen que el tipo va a ganar? Ah, por supuesto, pero no sorprende en absoluto. No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo gane no sorprende, en eso estoy de acuerdo contigo, María Juliana. Quiero que ahorita, por favor... Laura, Natalia, después del arepaso, imprimas la foto que es divina de un señor que sale con su suéter de manga larga, pero sin brazos. Sí. Y él no sabe cómo abrazar a estos ladrones que se robaron la Copa del Mundo. No. Con la dirección del señor César Menotti, delincuentes y ampones. No, ¿me equivoco o no, Orlando? No, cálmese. Sí, señor. Oiga, bandito, sí hola, amigo. Sí no. Dios mío. Sí creo. Es posible que le hagan eso a Brasil. Necesitaban ganarle 6-0 a Perú. ¡Oh, qué curiosidad que el chupete Quiroga, ¿no?, se metió goles solo él, ¿no? Él sacaba para pero usted ve los goles y no hay culpa de Quiroga en los goles. Comprado, Nico. Es una vergüenza nacional. Un gol de Tarantini de cabeza hermoso. Unos goles magníficos. ¿Y los otros 5? Esa noche en Rosario, unos goles divinos. Mentiroso. El de Houseman, ¿no? Golazos. René bueno, Houseman. Al Víctor del Áquila es el hombre sin brazos. Sí. ¿Qué edad tenía cuando se tomó la foto? Uy, Víctor. Hijo de Dios. Al que le manca, al que tenía mank. Tú me mank en francés es me haces falta. Me haces falta. Y a él le faltaban los brazos. Y con sus... No, trataba de abrazarlos, pero no tenía con qué. No sé cuántos tenía. Escriban. Ay, tiene que ser exacto. ¿Cuántos tenía? A ver, Laurita, dime. Es que los de deporte no le pega. De deporte no. Lo más delicado. No. Bueno, se va a acabar la música y el que no me mande menos dos. No veo que me vaya a mandar. ¿Cómo que no? Pues de este repaso. ¡Ay! Ah. ¡No! Listo, ¿no? Lo siento mucho. No, pues tiene un chulito, pero no salió el segundo chulo. Ay, lo juro por Dios. Orlando, 32 años. Laura Hoyos, 25. Laura Natalia Franco, 32. María Juliana Correa, 28. Nicolás, 25. Y Jonathan de la FM, 35 años. Al final, Jonathan salvó a Orlando y a Laura Natalia. Menos uno para Jonathan. En los originales. La corrección. Los que más se acercaron y no los voy a... No los voy a enredar porque tampoco soy mala persona. Soy un hombre de bien. Soy un hombre que ayuda al prójimo en estos días. Especialmente a mi padre, que mañana me prometió que me trae colchina a la casa. No, hombre, qué bueno. Mi papá granjero. Chapó para Laura y para Nicolás, sin más uno, por supuesto. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Qué es lo que me va a comprar mañana, Nico? Colchina. Colchina. Gracias, papá. Listo, papá granjero. La gente pensará que somos como desviaditos, ¿no? No, tranquilícese. Padre e hijo. Bueno, 23 años tenía el señor de Áquila. ¿Verdad? Chiquito. Yo sí la disparé. Me sabía el cuento, pero no tenía ni idea de la edad. Bueno, pero ahí va a ser todo algo, hermano. ¿Usted sabe el tipo cómo pierde los brazos? ¿Cómo? No, ni idea. El tipo se electrocuta. A los 12 años. Coge un poste pensé que en el partido ese se electrocutó con una cámara de televisión. No, hombre, no. Perdió los brazos así, con un poste de alta tensión cuando tenía como 10, 12 años. ¿Se agarró de los dos brazos del poste? Es muy bruto. Sí, no, pues. Pero después, mire, el abrazo del alma. Uno entiende que uno pierda un brazo, pero dos en un poste, no. No, claro, imagínese. Yo creo que estaba enamorado del poste, brother. No, sí, hombre, ¿cómo va a decir eso? Tiene que ser un abrazo muy frontal, ¿no? No, tranquilo. El humor negro, Nico. Bueno, ¿cómo va el repaso, Laurita? Orlando tiene menos 6 puntos. Jonathan le sigue menos 2 puntos. María Juliana tiene menos 1 punto. Nico, felicitaciones por tu punto. Tienes 2 puntos. Yo tengo 3. Y Laura Natalia tiene 5 puntos. Eso termina siempre igual. Estamos a 13. Oiga, ¿no se le apareció el mes más largo del mundo? No, se me ha pasado volando. Uy, hermano, para mí cada día dura más de 24 horas. Yo parece que viajara de España a las 9 de la mañana, que uno llega a las 12 y realmente son las 8 de la noche y tiene que quedarse hasta las 12 de la noche. Estoy en esas. Despegamos, por favor. Nicolás, por favor. Emilio, es tu turno a la pregunta, Nico. Una pregunta que siempre has tenido y aún no le encuentras la respuesta verdadera. Pues, ¿cuándo va a ser el día que nos veamos frente a frente y cara a cara, mi Jaime? Siempre me pregunto eso en mi cama mirando al techo cada noche antes de dormir. ¿Quién la escribió, Nico? ¿Y nota? Ah, 5-4. Diga, ¿quién escribió? Pamela Barbaricho. Claro, por supuesto, no podía ser otra. No entiendo cómo Orlando tiene empleo. Como humorista es pésimo. ¿Cómo? Para compensar su mal humor, Orlando es el primero que se ríe de lo que habla. Orlando, su opinión, máster. No. Al bagazo, poco caso. ¿Qué está comiendo? ¿Un ponque de ramo o qué, mijo? Sí. Sí, como mamá. Se atoró. Tome agüita. Como Marcos, comercial de una bebida sobre el abrazo del alma mundial 1978, es bueno que Nico lo vea. Sí, Edwin Acuña, qué peligro, vieja loca. ¿Quién? porque hay que lavar las toallas y se supone que cuando uno se seca está limpio. 5.4. El dólar sigue bajando 16 pesos, 3.870. El Dow Jones bajó, el Nasdaq bajó, el Standard & Poor's bajó, el Colcap subió, el oro subió y el petróleo bajó. ¿No hicieron un gran acuerdo el jueves? ¿Donde cortaron 10 millones de barriles de petróleo? Sí. ¿Sabe cuál es la respuesta, Nicolás? Mm. El mundo no necesita petróleo hoy. Claro, exacto. Claro, así no es sencillo. El alcalde de Boston dice, ¿abrir el primero de mayo? Completamente irresponsable. Nota, Nico. 5-4 para el alcalde de Boston. Listo, ahora sí. Emilio, pongamos un poquito de música. ¿Cómo te ha parecido las cositas que voy encontrando muy de nosotros dos? No, esto está espectacular de todo mi ahorita gusto, voy realmente. Con el mejor disco que vio el fin de semana, Nico. Me tiré 3 horas. Ah, tú me contaste feliz. ¿Cuál? Sí, pero voy a escoger una canción que habla de algo en particular y la vamos a poner en la profesora de sexo, ¿ok? Bueno, voy con algo de la misma época, el señor Al Green. Yo tuve el placer y el honor de verlo contigo. Al Green hoy está cumpliendo años. Está cumpliendo buenísimo, cucho 74, ya. Sí, está cumpliendo 74. Empezó siendo cantante de soul, luego él tuvo un incidente que lo traumatizó, se volvió pastor, se volvió cantante de gospel, luego volvió a cantar soul otra vez. Y todo el mundo recuerda esta canción. Al Green cumple 74 años y se lo celebramos con esto que dice así. De 1971, Let's Stay Together. El consultorio del Doc en los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, aquí estamos. Estoy aquí buscando cortecito pa que nos entusiasmemos un poco a esta hora. Son las 7:04 y muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañan. Ha sido unos días muy difíciles, ha sido muy difícil el negocio de la comunicación, ha sido muy difícil el negocio de la publicidad, pero esperemos que todo salga bien y aparentemente pues sí se va a abrir el país de acuerdo a lo que acabamos de ir en el boletín de noticias a partir del 27 con ciertas precauciones, muchachos. Sí, vamos a ver cómo transcurre todo. Transcurre, pero bueno, por el momento voy a hablarles del médico Anthony Fauci, o Fauci, es que no sé cómo será, Nico. ¿Qué le dice su italiano? ¿Fauci o Fauci? Fauci. Fauci, Fauci. Fauci. ¿Cómo dice? No, porque es con... Fauci. Porque es una C ahí, ¿no? ¿Sí o no, Orlando? ¿Fauci, cómo lo dirías tú, italiano? Fauci. ¿Fauci? Sí, Fauci. Bueno, es el experto de la salud y aliado del presidente Trump, pero dice que y usó palabras muy pobres para explicar lo que quería decir. De en una entrevista en CNN el domingo, o sea, ayer, se le preguntó si las vidas se hubieran salvado por el distanciamiento social que se impuso no el 15 de marzo, sino si lo hubieran hecho la tercera semana de febrero. Y él dice, él contestó así: es muy difícil volver atrás y decir eso, pero obviamente, usted lógicamente, si hubiera tenido un proceso anterior de mitigación, hubiera salvado miles de vidas. Obviamente, nadie va a negar eso. Inmediatamente Trump escribió, es momento de echar a Fauci. No, por eso es que también de verdad el tipo se pero va, el pero tipo es se le va la rueda. Exacto. Y dice Fauci como tratando de salvar un poquito su pellejo, porque es que Trump encima es muy difícil. Dice, es que estas son decisiones complicadas, pero tienen razón. Si lo hubiéramos hecho desde el comienzo, hubiéramos cerrado todo, hubiera sido muy diferente. Pero había un pushback, un empujón detrás de cerrar que no tenía ver, que no tenía que ver con mi... ¿Qué palabra es esa, Nico? Con mi... Lo que uno tiene interno, como... ¿Qué? No, o sea, yo no era de mi fuero. Así por eso. ¿Qué dijo que no le oí? De mi fuero interno, le dije. Chapó para Nico, por favor, y más uno en el arepaso. Eso, muchas gracias. No es que justo. Está guardado. El cuaderno se guarda mientras no está en concurso. Pues no puedo hacer. Quería ver la reacción de María Juliana, pero calladita. Calladita. Bueno, y entonces dice, hipotéticamente las preguntas son muy difíciles de hacer a veces. Pero el viejo se mantuvo ya un poquito maltratado. Clinton, Trump, ya ni le dirige la palabra, ¿no? Sí, no, pero para nada. Y Fauci negó que Trump lo obligó a hacer esta fraseo y le dijo a los tipos, a los periodistas, óyame, todo lo que yo digo y lo que yo hago es completamente voluntario. A esto llegó después el tuit de Trump diciendo, hay que echar a este enano, básicamente. Estamos con Fluimucil. A ver, una nota positiva, médica, en el consultorio del Doc. Muchachas lindas, por favor, niñas. Bueno, yo tengo una nota con Basha Mukherjee. Ella fue coronada Miss Inglaterra en 2019 y estaba justamente haciendo una misión por todo el mundo a la que la invitaron para hacer obras de caridad y todo eso, pero ella hizo una pausa, pues además de que toca hacerla, por supuesto, pero antes de que se cancelaran vuelos y todo eso, lo hizo, fue precisamente para regresar al Reino Unido y trabajar como doctora en plena pandemia, porque es que ella es doctora, o sea, su carrera es... ¡Qué bien! Ajá, entonces ella dijo, bueno, yo me quito la corona y voy a ejercer mi profesión porque creo que este es un momento en el que se necesita. Así que me parece súper válido, lo vi hoy también con una futbolista que también se había graduado de enfermera y de verdad, o sea, literalmente colgó los guayos para dedicarse a cuidar a los enfermos. Tremendo. Muy bien, la vocación, ¿no? Sí, total. ¿Cómo te luces cuando lo meneas? ¿Cuánto quisiera hacerte el amor? Enséñame lo que sabes. En Los Originales, la profe de sexo. Una sección autodidacta y de mucha, mucha experiencia. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Un análisis profundo del abecedario sexual, de la A a la C. Y una que otra letra más. Tengo en mis manos un disco que compré por recomendación de mi hijo Emilio Sánchez, que lo vi el fin de semana y me pareció una obra maestra, y es toda la parte instrumental de Barry White de su famosa Love Unlimited Orchestra. Recuerdo que el primer disco que vi en mi vida, 45, y mi papá no me lo quiso comprar porque me estaba copiando de otro hermano, fue El Tema de Amor de Barry White. Opa. Usted me copia, ¿no, Nico? Claro, claro. Si lo compran ahí, yo no quiero eso. Listo. ¿Se acuerdan de los langostinos? Sí, ¿no? Claro. ¿Cuál es el langostino? Está comiendo, Nico, ¿qué está comiendo? No, nada, yo estoy perfecto. Estás comiendo. Y yo vi ese 45 en Miami y era diciembre de 1973, El Tema de Amor. Y recuerdo que mi papá siempre lo presentaba con la Orquesta del Amor Sin Límites. No, eso es mucho ídolo. Claro. Realmente, y bueno, se llamaba la Orquesta del Amor Ilimitado. Por favor. Mi papá era, le gustaba la poesía. No sé si perdón, me perdón. Señoras y señores, con ustedes Barry White y la Orquesta del Amor Sin Límites. No, y la orquesta con que vino Barry White, déjame acabar mi idea, a Colombia, la que le montaron fue la de los Tupamaros. No me es digas. Es un poco burdo. Hicieron el tempo del amor Love Team 30 veces más rápido. Barry no podía con su... Claro. Tengo esa grabación. Con los tupamaros. Tengo esa grabación y eso suena como un mosaico de Lavillos, más o menos. Eso parece en serio salsa. No, magnífico. Y además, viejo. Debe ser. Señoras y señores, momento, con ustedes Barry White y la orquesta de Los Límites. En la parte que es la entrevista, porque en la parte porque que es la entrevista, ahorita voy a poner la foto en las redes de Los Originales, salen ellos dos conversando. Mi abuelo le pregunta a Barry, ¿por qué su orquesta se llama la Orquesta del Amor Sin Límites? Yo lo he presentado así toda la vida en radio. ¿Y qué dijo él? Y dijo, porque el amor sí es ilimitado. Es así sencillo. Oiga, una pregunta, no, Emilio Sánchez. ¿Eso fue en el 82? Sí, 82. Bueno, a mí me acababan de votar. ¿Se acuerdan, Nico, que le conté de mi partido Brasil-Italia? Sí, comiendo solo un Burger King en la oficina, oliendo a micos por allá en la zona industrial. Mi novia, que a mí me acaba de votar, y a ese concierto, a esa grabación, me tocó ir solo a la unidad móvil de producciones el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Uy, se aguantó usted ese... Uy, no, muy bravo. Entusado. Sí, perdón, la famosa Claudine White estuvo ahí y sale mostrando sus famosas... bueno, no salen las uñas, pero las uñas de las que tanto hemos hablado de ella, ¿no? Largas, sus garras. Enormes. Sí. Bueno, pues me voy a ir. Esta colección tiene 7 discos, que fue los únicos 7 que él hizo. Están en orden cronológico. Los compré y los tuve todos en vinilo. Yo creo que le presenté a Emilio a Barry White alguna vez en su vida a los 3 años, pero bueno. Me llevaste esta a parte instrumental concierto, es sencillo. Insuperable. Divina. Y a eso hay que complementarlo con su parte de cantante, no con la orquesta, sino cantando. Es que y estuve pensando en esta canción. Solo por María Juliana Correa y Laura Hoyos. Sí. En muchas canciones de estas instrumentales, Barry White hablaba mucho a su pareja. Sí, milonguero el tipo, ¿no? Era milonguero. Él hablaba y decía, por ejemplo, en la canción del disco donde está, la que puse en mi matrimonio, donde dice, Barry's Love. Barry's Love, y Barry's dice, Love del disco White Gold. ¿Quieres que te sepa qué me gusta de ti? Y dice, no te voy a decir. No, me da mucha risa porque es un poquito ordinario el concepto, pero es escrito como para las mujeres con las que yo creo que intimaba Barry White. Sí, Glodín, perdón. Había otra, hablando White. Glodín tenía una hermanita, ¿no? Hablando de intimar, les cuento una cosa que yo creo que él le dijo a Arsenio Hall. Le preguntaron, las canciones de él eran muy bajito, largas, Jonathan, en mi opinión son inevitables. No se puede editar una canción de Barry White, dura 8 minutos sin problema. Y le preguntaron, ¿usted por qué hace esas canciones tan largas? Tan largas. Y él respondía, porque es que mi música es para eso, para intimar. Y pues un poco harto eso, que si les está mismo. Gustando la canción, sí, por eso, un poco harto que si les está gustando la canción, se a les los acabe. 4 minutos tengan que cambiarla, ¿no? Más bien déjenme a mí de fondo. A mí me sobran 2 minutos y medio, pues ahí en esa parte. ¡No, Nicolás! Vamos al primer disco instrumental que grabó Barry White. Yo lo voy a tener en referencia toda la semana, son 7. Y este disco es donde está el tema de amor, el Love's Theme, que yo... Curiosamente, lanzamos en Emisoras El Dorado en diciembre del 73. Sería número 1, instrumental. Y el disco se llamó Rhapsody in White. ¿Cómo sale el maestro? Sale de chaqueta blanca, buzo blanco, con un bucle que tiene en el pelo absolutamente maravilloso, sí. Zapatos blancos, medias blancas, y un pantalón de pretina amarillo, o sea, una pinta brutal. Y sale de él 5 modelos morenas que lo acompañan. Entonces, y sale en el Dorothy Chandler Pavilion, que era donde se presentaban los Oscars en esa época. Esta sale canción, en la María Juliana, famosa piscina, ¿sí? Habla del amor de él por una morena. Okay. Y él se le confiesa, pero no se les olvide esta pequeña frase que dice: y tú, con tus preciosos baby Hole. Blue Panties. Ah, que en una manera bien discreta de traducirlo es: y tú con tus hermosas pantaletas azul bebé. Y no sé, pero es que a las morenas les fascinaba ese color. ¿No? Y Barry White estaba obsesionado con las pantaletas azul o con los calzones o cucos o como lo quieran llamar. No. Brillantes, no eran de satín, poliéster. Sí. Azul bebé, que contrastaban con el color oscuro. Beyoncé no se puso unos hace poco así. Diosas de ébano, ¿no? Mm. La canción es muy linda. La quiero poner hoy en homenaje a María Juliana y a las dos Lauras de la mesa. Esto se llama, en una sola palabra, Baby Blues. Óyeme las pantaletas. Adelante. Ah, perdón, adelante. No, yo la tengo que poner, brother. Aquí está, mira. Estos son cosas que solo... Tenía buena voz. Muchas cosas me excitan. Cómo me hablas. Cómo te llevas el pelo. Con el pelo, la risa en tu cara. Oye esto. Cómo estás ahí parada ahora mismo. Lista de desnudarse, ¿no? Eres demasiado deliciosa para mí. Oye, en tus pantaletas azul, bebé. Ya no más, que no se diga más, señor juez. Blue panties. María Juliana, ¿te gustó? Bien romántica. Bueno, sensual más bien. Nico, ¿qué hacemos con María Juliana? No quería ser profesora de sexo, me tocó hacer a mí la nota. No, pero déjela. Le quedó muy bien. Laura, ¿conoces unos baby blue panties? O sea, calzones de color azul bebé. Sí, los conozco, no los uso. ¿Por qué? Creo que solamente le quedan bien a las parejas de Barry White. ¿Barry White? ¿Tú crees que a Orlando no le gustan unos baby blue panties? Yo sí creo, ¿no? Bueno, es Trump ya dijo, pregúntale. Maestros. ¿Qué dijo? Yo no voy a preguntar ahorita. Ahorita lo niega. Que el que manda en qué momento se abren los estados, es decir, se corta la ley de cuarentena en las casas, es él. Que los gobernadores no sean tan metidos. ¿Su opinión? No, pues es que es súper totalitario, pero es que ahí coincide un poco con lo que hablábamos del gobierno de Nueva York, ¿no? Con Andrew Cuomo y su decisión también de abrirse hacia otros estados. Entonces, digamos, ahí, digamos, los sitios más que más movilización generan, que puede ser Nueva York y demás, y con la digamos que el voto de Donald Trump en términos de abrir fronteras, pues me parece que pone a Estados Unidos en una situación muy delicada frente al mundo. Ahora, nunca cerraron los aeropuertos en Estados Unidos, ¿no? Claro, pero fíjese que la frecuencia en vuelos sí fue distinta. Fue mucho menor a lo que se había presupuestado inicialmente. Yo tengo petróleo, Nico. Si usted me avisa, yo se lo vendo a 20. Yo no tengo problema. Está muy barato, ¿no? Tengo 500,000 galones, hermano. No me los compra nadie. ¿Sí, guardados ahí en la casa? Oiga, pienso en Venezuela. No les compran un barril, hermano. Sí. Muy bravo. Bueno, muchachos, después, todos los días vamos a tener un pequeño buqué, un musical buqué del maestro Barry White, porque la verdad es una colección de lujo. Son 7. Voy a escoger una canción por cada disco, incluyendo una banda sonora que hizo, que se llama Together Brothers, del año 1974. Fue el segundo disco que hizo con la Orquesta del Amor Sin Límites y con su esposa, Claudine White, que en esta sección de sexo del profesor o la profesora de sexo, María Juli se hizo famosa porque sus uñas tienen 10 centímetros de largo. No tuvieron, debió morir ya. Okay. Sí, una espuela. Porque a Barry le gustaba que lo rascaran mucho en las noches. Eso sí, es todo lo que tengo que decir. Las espuelas. Ya volvemos, no se muevan. Muchas gracias. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Ay, no, es que a mí hay cosas que me ponen un poco mal. Sobre todo un actor que abre mucho la boca cuando canta. Sí. Cuando cantó Los Miserables, yo le veía toda esa laringe inflamada y sus amígdalas moradas. Sí. No tenía un reparo para abrir la boca mucho. Y que sé que le gusta a muchas chicas, que se llama Hugh Jackman. ¿Lo ubican? La película Australia, la película Los Miserables. Un señor con unas uñas gigantes como las de Claudine Wolverine. White. Wolverine. ¿Eso es de los Cuatro Fantásticos, ese man? No, es que no sé qué serie es esa. X-Men. Esa, man, igual de mala. Bueno. Conclusión. El señor celebró en Twitter y en Instagram que cumplió 24 años de casado con su esposa Deborah Lee. Y dice que son los mejores 24 años de su vida. No opino nada porque me angustió. ¿Su opinión, Nico? No, pero opine, juéguesela también. Pues un imbécil, y sobre todo Ryan Reynolds dándole bomba. ¿De qué? Pues yo tengo derecho a opinar. ¡Callaos! Celebren tranquilos, ¿sí o no? No, por eso, pero... Perdón, mi papá y mi mamá completaron 63 años de casados. ¿Qué? El Viernes Santo. No me diga eso. Par de santos, brother. 6-3. No me diga eso. Su hijo mayor tiene un poquito menos de eso. Claro. Ellos se casaron en... Voy a dar este dato que me parece lindo. Se casaron en un abril 10. Y su primer hijo nació en un enero 9. Opine, Nicolás. No me diga. Uy, no, qué fecha, opine, hombre. Opine la vaina. Opine. Es una fecha inolvidable. Multiplique, calcule. Claro, muy polémico. No es polémico. No, por eso digo. La pasión era desenfrenada. Bueno, por eso cálmese. Es que en esa época uno le tocaba llegar hasta esos límites. Pues es que, ¿qué más se hacía? Era la única posibilidad de oír a Barry White en esa época, Mantovani. Que era maravilloso, me encantaba. ¿Algo de Perry Como? Uy, muy bueno. Muy antiguo. Percy Faith. ¿En qué año ganó Volare? ¿58, Emilio, o 59? 58. ¿Dominico Moduño? 58, sí. ¿Y en qué año ganó I Left My Heart in San Francisco? ¿6-1, tal vez? 62. Hermosa. Por eso. Y 62. Ellos, no, pero ya en el 62 el muchacho ya tenía 9 años. No. Tuvo que ser Volare de Dominico Moduño. Como telón de fondo y la duración de la canción, 2 minutos. Como banda sonora, ¿no? Como debe ser en ese momento. 2 minutos. Pues eso le cuento, mis viejos completaron 63 años de casado. No me diga, hombre, bueno, qué bueno, felicitaciones. O sea, ¿quién le digo? Si no le puedo decir a usted, a Emilio tampoco. Bueno, cálmese. Fue en un abril 10 del año 1957, ¿será? ¿Cuántos años tenía su papá en esa época? Sí, 7. Cuando se casó. Mi papá nació en el 30. 27 años. 27, claro. Sí, 27. Sí, es el 27 es. Sí. Sí, claro. Sí. 27. Sí. Mi mamá no sabemos. 10 años menos yo le pongo. ¿Seguro? 17, no. 17. Un poquito más mayorcita. Bueno, 18, póngale. No sabremos qué edad tenía y a las mujeres no se les pregunta la edad. Pero usted fue el que puso el tema. Yo puedo preguntar por su papá. Este año, el 19 de julio. Ídolo popular que se hizo con el amor de su público, 90 años. No me diga eso. Bueno, muy bueno. Un crack. Claro. Y fresco. Duerme y come todo el día. No le importa. Está no, feliz. Tranquilo. Pero ya para qué. Ya hizo todo, ¿no? Pues es que, ¿qué más le vamos a pedir? Los hijos sacan pues la cara por él. ¿Qué más? Perdón, ¿qué le pasa? ¿Le dio tos? Sí, me dio un poco de tos. Se ahogó. Y tengo, ¿cómo se llama eso? Tengo un... ¿Cómo se llama eso que nos inventamos nosotros? ¿Hipo qué? Un furcio, ¿cómo es? Sí. Ah, un furcio, claro. Sí. Tengo un furcio obligado. Bueno, muchachos, así se acaba la sección. ¿Ya entramos a otra sección? Sí, ¿no? Así estamos en estamos cine. Estamos en cine. Y el payaso del Ryan Reynolds lo felicita y lo aplaude. ¿Quién es la mujer de Ryan Reynolds, Laurita? Blake Lively. Imagínese, Blake Lively versus... Oye, pero esta mujer, Blake Lively, no era la mujer... Ah, no, no. La del tenista era una modelo de Sports Illustrated. ¿Te conoces un tenista que tiene una mujer bellísima? ¿Cuál? Pero Roger Federer, Ringo. Claro. ¿Andy qué? Roger Federer. No, Andy no. Bueno, ahí ¿cuál, ese pero... señor. Bueno, Roger Federer está tal vez con una de las mujeres menos agraciadas del mundo. No. Adelante, Laura, con usted. Cine, por favor, y María Juliana, es la sección de ustedes. Adelante. Bueno, noticias de cine con Macaulay Culkin, porque resulta que a él le están ofreciendo aparecer en la próxima versión de Mi Pobre Angelito, que recordemos que va a ser protagonizada por Archie Yates, que lo conocimos todos y lo amamos todos, en la película Jojo Rabbit, como Yorkie. Claro, sí, pues claro. Perdona, una pregunta. ¿Qué pasó con Yorkie? Con Yorkie no Kevin se me mete McAllister, nunca. Pero crecido. Macaulay haría no el mismo sabe, papel, pero el de Kevin sí, McAllister, no, pero es que todavía no han revelado cómo va a ser la historia y todo esto, pero sí quieren que haga una aparición especial. Y precisamente para que la haga, pues le están ofreciendo, o dicen que se le podría llegar a ofrecer más de 3 millones de dólares si Disney confirma, pero parece que Disney está bastante dispuesto a desembolsar esta plata para tener a Macaulay Culkin en su nueva versión de Mi Pobre Angelito. Increíble, ¿no? Bueno, ahí se le soluciona la vida sí. Un poco a, okay, pero a claro, Macaulay Culkin, ¿no? Claro, claro que total. Sí. Total. Deja estar parado un tiempo. Pobre Macaulay Culkin, hombre. Recientemente yo estaba viendo, la semana pasada vi una película, que fue la película que él hizo antes de Home Alone, que de pronto Nico y mi padre se acuerdan, una película de John Hughes con John Candy, que se llamaba Uncle Buck. Y era un sí, niño claro bastante bonito, Macaulay. Tenía creo que 7 años, hay 8 años. Era lindo y sigue siendo lindo, lo que pasa es que es un drogadicto y se dañó. No, pero déjelo, cada quien verá pero lo que si hace no, con su vida. No, yo no lo estoy criticando, de hecho lo estoy admirando en este momento. Ah, bueno. De una manera simbólica, de una manera virtual. ¿Y tú, María Juliana, tienes cine o tal vez no? Sí. Amazon Prime, la plataforma de streaming, se está reinventando para tener justamente en esa plataforma los últimos estrenos del cine. Pues en Estados Unidos, Amazon Prime ha inaugurado una sección que se llama Hub y es para ofrecer películas de estreno, películas que están en cartelera, disponibles para su compra o para su alquiler por $18 mensuales. $18 mensuales. Tienes el servicio, pero además, obviamente, hay que pagar el alquiler o la compra. Esto como respuesta, por supuesto, a todo lo que está pasando en el mundo y que los cines continúan cerrados. Cerradísimos, y esos no los van a abrir. Ah, aunque leí hace poquito que en Salt Lake City, que es una ciudad 100% mormona, sí. El pastor dijo, a mí me importa 5, voy a celebrar mi misa y la hizo con 500 personas. No, preso. De verdad. No te pongas a retar al destino. Creo que es en Utah. Sí, mormón. Ajá, sí, Utah. Pues ahí estuve, pues ahí vi unas fotos de los papás de Laura Catalina. ¿Eh? Ellos, ¿tus papás son mormones, Laura? ¿Tu madre es mormona o me confundí? No. No, estuvimos ¿será la de Laura Natalia? Muy cercanas porque mucha de mi familia estuvo como cerca a esa religión, pero... ¿En serio? No. Fíjate tú. Sí. ¿Y sabes quién me lo contó? John ¿quién? Smith. No puede ser. El padre mismo. Fundador. Sí, Joseph. Joseph, sí, porque John era un timador. El fundador. Era el primo. Sí, era el primo Barao. No, yo me puedo confundir, pero el señor que encontró el tercer evangelio en su patio, en su jardín. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos entonces ahora con esto, que es el nuevo sencillo que lanzaron Fonseca y Andrés Cepeda en respuesta a toda esta crisis que está ocurriendo. con la intención de motivar al público colombiano a que ayude con donaciones o cualquier forma que le sea posible a la Fundación Cardioinfantil. Esta canción nos pareció bastante linda y se llama así, Te entrego mi corazón. Y hay una frase que me perturba un poco y es ver cómo lloran los guaduales. Eso es una canción que se llama Los Guaduales. Que es claro, hombre, de Jorge Villamil. Claro, pero la pregunta es que lloran los guaduales porque, pues porque no tienen alma. ¿Tienen alma? ¿Hay algo más ridículo que eso, Nico? Su opinión. No, pero déjelo, es una metáfora, hombre. Pues es que uno. ¿Pero es una metáfora guaduales. De qué? No, pues del ruido de la naturaleza y del drama humano. No, usted no está diciendo nada. Yo ¿cómo que no? Lloran los guaduales. ¿Veo? Porque también tienen alma. Y yo, ¿qué viene después? Es que me acuerdo. Yo llorando. Creo que mi papá la ponía en Emisoras El Dorado y después ponía a Van McCoy, algo así. Gran mezcla. Los guaduales Jorge Villamil. ¿Ese no es el de Llamará también? Claro, sí. Por supuesto. Claro, sí. La hizo muy famosa. Llamará, el Barcino, hombre. La hizo muy famosa. Llamará hace poco la grabó Luis Miguel. Luis Miguel. En su último disco. Claro. La grabó en su disco. Pero no le quedó mal. Esa no me disgustó. Por siempre. No, para ella, nada. La Barcino. Cantaba creo que Isadora, ¿no? Qué voz la de Isadora, hombre. En una llamarada. Isadora, claro. Isadora. Una voz lindísima. La familia. Era chusca. ¿Cómo? Chusca. Lindísima. Ay, ese hombre que usted no sabe nada, ni sabe quién es Isadora. Claro que sí, que es Isadora, pero... Como es de enredador. Estaba pensando en Isadora Duncan. Estaba 7 años de nacer y es que yo quiero ver Isadora, no ofrezco. No, pero yo me acuerdo de Isadora perfectamente. Es como, usted iba a cantar a la Negra Grande, pues, en el... Claro, Leonor González Mina, pues ahora no. Campesino, claro que la vi cantar. Campesino de ciudad. Claro, porque es una canción muy melancólica. Es muy triste, quedó de tercera, ¿no? Es la mejor representación de Colombia. Bueno, mi hermano, pues esa es la historia. Muy melancólica. Son las 40 y qué, 45. ¿Le metemos a esto World Culture Lab? Sí. Bueno, hágale, sin miedo. Está difícil, está bien difícil. No, pero World Culture Lab se da garra. Pero antes voy a... Dale, en serio. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El tenista se llamaba Laura Andy Roddick y la mujer era divina. Aquí me escribe José que la novia era Mandy Moore, no, otra. Era una modelo absolutamente divina que salió en carátula 2 veces de Sports Illustrated. Ayúdame a buscar eso. Bueno, pero vamos con el arepazo. Vamos a buscar. Países con más contagios, Nicolás. Brasil, 23.000. Sí. Perú, 10.000. Sí. Ecuador, 7.600. Sí, está Chile 7.600, México 4.700, Panamá 3.500, República Dominicana 3.200, Colombia 2.800, estamos muy bien, le quiero decir. Bueno, pues vamos a ver. Estamos mucho mejor que todos los de arriba. Somos 8. ¿Cómo se llamaba ese bombón de este? Brooklyn Decker. Brooklyn Decker. Nico, busque a Brooklyn Decker y me dice por qué Andy Roddick le tocó retirarse del tenis. Mira una foto de Brooklyn Decker. Sonó muchísimo, es cierto. Y dígame por qué Andy Roddick le tocó retirarse del tenis. Es mi única pregunta. No se podía. Me retiro de la vida. ¿Cómo? Si me retiro de la vida, a mí no me llamen más. No estoy para nadie. ¿Pero la carátula de Sports Illustrated? No, yo no estoy para nadie, pues, a mí que no. Que ese señor... Tenía que escoger no entre la raqueta o en una noche con ella. No, listo. Al final dijo, si es que las dos cosas al tiempo no se puede, me voy con ella. Pues lo lógico. No, y dejó su carrera. También. Es que no lo torían a la gente que después, mire. Eso sí. Brooklyn Decker, muchas gracias. Bueno, linda, señora, la pregunta es la siguiente. Una mujer muy linda, no como Isadora, pero linda. Usted no puede ir allá solo, le toca ir con combo de amigos, ¿no? ¿Qué? Me toca ir, me toca, como para jugar fútbol 5, me toca llamar, oiga, que si usted viene, ¿qué tal? Así. Casale, no, Guillo, no, Guillo, ahí para qué. Seguimos, bueno. Porque está casado, por supuesto, por ahí claro, que con tu hoy foto cumple, está aniversario. Cumplió un año de casado, Guillo, ya. No inviten a eso. ¿Cómo ha logrado eso, Guillo? Bueno. Cumplió un año ya de casado. Los mosquitos, en el caso de World Culture Lab, dice que los mosquitos son incómodos porque no dejan dormir por el zumbido. Entonces vamos a ponerlo en nuestro idioma. Mosquito es una palabra muy... son los zancuditos. O sea, los zancudos, sí. Los zancudos chiquitos. Esos grandes que hay en Bogotá son bobos, no hacen nada, se mueren de bobos. No, pero los chiquitos que hay en Bogotá... los chiquitos es una pesadilla. Decirles, en la noche... hay solo 4 países en el mundo que no tienen mosquitos. Díganme uno. Uno, listo. Uno, porque es que 4, si con uno no van a poder. Ah, doy el punto por cercanía, muy cercano geográficamente, no más, eso es todo. Y menos uno al que esté más lejos. Ah, o al que diga Colombia, ¿no? Por ejemplo. Ya Jonathan contestó. Yo también ya envié el mío. Yo también. Ah, yo no sé por qué pienso que uno de los de la mesa está mirando mucho documental. Vas a poner un hay que cortarle el servicio de cable. No sé por qué está como... y el de Netflix, mucho. Está como viendo mucha cosa de noche, ¿no? Sí, se está trasnochando mucho. Es bastante curioso. Ahí te dejo ese detallito porque es que se tropó en luña. Curiosito. Bueno, vamos a leer esta vaina y les cuento los 4 países. Estoy como enfermito, ¿saben? ¿Qué le pasó? No, tengo cosas. Venga. Furcios. Más fuerte. Bueno. Orlando dice Groenlandia. Jonathan dice Groenlandia. Laura Natalia Franco dice Islandia. Laura Hoyos dice Suiza. Es que es toda elegante, Laura. Pues son tan María perfectos. Juliana Correa dice Noruega. Y Nicolás Samper dice Islandia. No sé, pero hay alguien que está leyendo, está viendo mucho documental. ¿Así? Vamos a leer la respuesta. Eso es. A ver. La respuesta es, en Seychelles, número 1, no hay mosquitos. Mira. Y hay uno de los jardines botánicos más lindos del mundo, sí, donde hay tortugas gigantes. Las islas Seychelles quedan en el Océano Índico. Quedan entre África y la India, en una diagonal. Y no hay. Quedan muy cerca de Madagascar. Seguimos. La Polinesia Francesa, 100 islas, Bora Bora, y por supuesto no hay mosquitos. Nueva Caledonia es otro destino sin mosquitos en Oceanía entre Australia y Nueva Zelanda. No me diga. Y el número 4, donde no se registra la existencia de ningún mosquito que te pueda molestar, es Islandia. Chapó para Nico y para Laura Natalia. Parece que Laura Natalia está investigando mucho. Sí, está. Y Nico, ¿por qué no? También. Él es muy culto. Islandia, perdón. Laura Natalia también ha demostrado ser muy culta. Islandia, de arriba a abajo. Menos uno. Pero nunca ha ido. Claro, eso sí, por internet. Cariño. Le clavo el menos uno a la más lejana, que en este caso, la más lejana es la preciosa Laura Hoyos. Menos uno, por favor. Suiza, muy lejos. En los Noruega más cerca. Groenlandia, a 2 horas, muchachos, muy bien. La corrección. Sí, ese estuvo bien, ¿sabes? Yo pensé que iba a ser por ese lado. Foto finish ahí. Sí. Foto finish para el segundo lugar que no. Mátense entre los dos. No, déjelos, hombre. No. ¿Cómo va a dar el paso, Laurita? Orlando tiene menos 6 puntos. Perdón, María bueno. Juliana, no, perdón, Jonathan tiene menos 2 puntos. María Juliana sí. Le sigue con menos 1 punto. Yo tengo 2 puntos. Nicolás tiene 3. Y Laura Natalia tiene 6. Pero no entiendo si es más 1. ¿Ah, le diste más 1? Claro. Bueno, pues claro. Esta generosidad. Perdón, es que acertaron. Nico. Y María, ¿y por qué a la entonces, otra? Entonces Nico si tiene. Si les Nico manda tiene ahora 4 puntos. Oiga, vio Nico, vio Nico, vio. Nico, tiene ahora 4 puntos, señor. Muy bien. María Juliana sí le pone 4. Sí, de a 6 puntos. Y María Juliana 2 puntos. ¿Yo? No, Natalia, Laura Natalia 6. Sí, por eso, y ahora ella tiene 7 puntos. Exactamente, claro. Despegamos, por favor. ¿Alcanzamos con música? Así llegamos al final, 8 en punto. El sabor de la noche con Emilio Sánchez. Y mañana esperamos sorprenderlos con cancioncitas de mi ajuar de recuerdos. ¿Te gusta eso? Papá granjero, ¿te gusta ajuar? Bueno, no, tranquilo, que ajuar ni que nada. Váyase, hombre, y de verdad, lo están pervirtiendo allá en esa casa. No, chao. No, cálmese. Adiós. Chao. Feliz noche. Chao. Chao. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez.